gira de eso. Dame tu amor, que tuyo soy. Allá por lo verde monte donde florece la piña, anda mi linda guajira sembrando ya la semilla. Ahí sembrarán guajira, dame tu amor. Por el mes de mayo su guajirito contento se vaya al monte temprano para sacar su alimento. Cubano, cubano, gatillo de morro, óyeme cómo es. Guajira, nada, dame tu amor. Es mi gran ilusión entre

XEQR, Radio Centro 1030. Transmite desde la Ciudad de México con 44.000 watts de potencia efectiva radiada. Radio Centro 1030. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Yo quiero que tú sepas que tú eres en mi vida mi único consuelo, mi única alegría. Que pase lo que pase, le pese a quien le pese, que diga lo que diga, tú a mí me perteneces. Y quiero que tú sepas que soy toda ternura. Y quiero que tú sepas que te amo con locura. Que pase lo que pase, le pese a quien le pese, que diga lo que diga, tú a mí me perteneces. Que tú sepas que soy toda ternura. Y quiero que tú sepas que te amo con locura. Que pase lo que pase, le pese a quien le pese, que diga lo que diga, tú a mí me perteneces. Contemplándote con pasión, la noche pasaré. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo. Para ti, Jorge. Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás, porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal.

chaval sin rumbo. Cuando vuelvas trae mi aroma, aroma de su cuerpo, para perfumar el corazón que por su amor casi, casi, casi está muerto. Dile que no vivo de este día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Tienes cansado, no sé qué hacer. Si me celas por cariño, no me quieras tanto, déjame vivir. Ahorita te voy a decir que cansado me siento de ti. Te pones celosa de mí, no se puede. Ahorita te voy a decir que te vayas, no vuelvas más, para no verte, para no hablarte, para no saber. Thank you.

madrigal de mi corazón está tu piel. Vuelve, vuelve otra vez, que el madrigal de mi corazón está tu piel. Cantando volverás a mí y olvidaré mi rencor por ti. Volverán mis cirilios a empezar y será nuestro vivir con cantar. Haremos en el cielo una canción. Borraremos nuestras penas una a una. Tendremos como Dios al corazón. Las almas que se pierdan en la bruma. Que se pierdan en la bruma. Radio Centro 1030. Pantalones ajustados.